En ocasión del 71º aniversario de la liberación de Corea, en el número del día 17 del periódico indio Rising Europe, apareció publicado el artículo titulado «Hazañas del presidente Kim Il-sung acumuladas para la emancipación de la patria». El autor señala: el presidente Kim Il-sung declaró la confrontación total con el imperialismo, con la construcción de la unión para derrotar al imperialismo, a la edad de poco más de 10 años. Y fundó el Ejército Revolucionario Popular de Corea y desplegó sin la retaguardia estatal ni la ayuda del ejército regular la guerra contra el ejército agresivo japonés, que se autotildaba de ser dueño de Asia, así como, después de la liberación, levantó un nuevo país democrático. Por otra parte, con el mismo motivo, la sucursal de Checo de la Asociación de Amistad con Corea publicó online un programa especial junto con las fotos alusivas a las imborrables proezas del presidente Kim Il-sung.